En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Ha con Take On Me, y el turno ahora es para una leyenda que no necesita presentación, Sir Paul McCartney, uno de los músicos más importantes de todos los tiempos, Beatle, leyenda y autor de algunas de las canciones más queridas de la historia, me atrevo a decir. Vamos a recordar a su siguiente banda después de los Beatles, que fue la banda Wings, que él formó junto a Denny Lane y su esposa Linda McCartney. La banda tuvo varios cambios de formación, pero siempre tuvo esos tres integrantes constantes: Paul McCartney, Linda McCartney y Denny Lane. Esta es una canción que ellos hicieron en 1976 para su álbum Wings at the Speed of Sound, que tenía varios clásicos como por ejemplo Silly Love Songs y este tema espectacular que dice así, fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y se llama Let Him In. knocking at the door. Somebody ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a los 90. Turno para una canción de 1998 por un artista que se dio a conocer a principios de esa década con temas como Crazy, Kiss from a Rose. Luego vendría su versión de Fly Like an Eagle, me refiero al gran Seal. Esta es la canción que le da nombre a su tercer álbum y en mi opinión es una de sus mejores. Por eso la comparto con ustedes. Aquí está Human Beings. Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con lo nuevo de Dos Leyendas, parte de su nuevo disco que sale muy pronto, y es un disco con el que también le hacen homenaje a otras dos leyendas. Vamos a oír a Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. Para quienes no los conocen, pues Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. son una pareja de marido y mujer que se dieron a conocer en los 60 con uno de los grupos más icónicos de esa era, que es el grupo The Fifth Dimension. En los 70 se fueron por su lado, armaron un dúo y se han mantenido así desde entonces. Marilyn McCoo además fue la presentadora en una época de uno de los programas icónicos de la televisión musical, el programa Solid Gold, que en Colombia se conoció como Oro Sólido. Y ellos regresan este año con su primer álbum en mucho tiempo, y el disco es un homenaje a las composiciones de John Lennon y Paul McCartney, es decir, los Beatles. Esta es una canción que originalmente grabaron los Beatles en su álbum The Beatles de 1968, más conocido como el White Album, el álbum blanco, y realmente es una composición de Paul McCartney sobre todo. Y así suena, al estilo de Marilyn McCoo y de Billy Davis Jr., Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes. Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM, y estaban oyendo la versión nueva de Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. del clásico de los Beatles, Blackbird. Nos vamos ahora a 1985 con un hombre de los Estados Unidos, otra leyenda de esas que no necesitan presentación para nada. Steve Lan Morris, más conocido como Stevie Wonder. Esta canción fue uno de sus últimos grandes éxitos en listas hasta la fecha, y es del álbum In Square Circle de 1985. Originalmente la iba a grabar para Journey Through the Secret Life of Plants del 79, pero decidió guardarla para después y apareció 6 años después en este disco que también tenía el éxito Part-Time Lover. Fue además una de las canciones favoritas del desaparecido pianista de jazz Chick Corea. De hecho, una de las últimas cosas que hizo Chick Corea fue un concierto virtual de solo piano en el que interpretó, entre otras cosas, este tema. Aquí está la versión original por Stevie Wonder, Overjoyed. Time I've been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams. I have fit out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love. I have found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. Did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love. Overjoyed, una de las más lindas canciones de amor de los últimos 40 años por el señor Stevie Wonder. Eso es lo que estaban oyendo ahorita en Visa Múltiple FM. Vamos a continuar con una Spice Girl que llega ahora con un éxito que ella tuvo como solista. Emma Bunton hizo este tema en el 2004 para su álbum Free Me y es una canción espectacular. Fue éxito en el Reino Unido y se llama Maybe. Funny.